es una petición. Ya empieza el programa. La otra deja. La otra oreja. Un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás de nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Buenas, buenas. Damos comienzo al programa 495 de La Otra Oreja. Ya pasamos los 10 años. Sí, casi 11, ¿no? ¿Cómo es este programa? Actualmente. Bien. ¿Me podés decir cómo va este programa? ¿De qué se trata? Un programa de radio con pocas palabras y mucha música. Y aquí estamos con la intención que nos encontremos vía mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja y ahí podés escuchar los programas anteriores. No, no molestamos, nada más que publicamos eso. Y leo ahora las algunas de las radios que irradian, que retransmiten La Otra Oreja. Pues supuestamente. Bien, gracias, Río. La red de radios independientes próximas a Nueva York, que huelga desde la Ciudad de México. Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México. Radio Chacaruna desde Medellín. Contagio Radio desde Bogotá, en Colombia. Radio Placeres desde Valparaíso, en Chile. Radio La Pujante desde La Valle, al norte de Mendoza. Radio Activa, la radio del colectivo cultural en Ingeniero Mayo y en la provincia de Buenos Aires. En la Patagonia Rebelde, Fisque Menuco, General Roca, Antena Libre de Orugas y Mariposas, Radio Web Artesanal, que se difunde por Casandras con X, casandrix.org de Neuquén, Radio Comunitaria Sudaca de Trelew. En la Ciudad de Buenos Aires está Radio FM La Tribu, Radio Asamblea, La Colectiva, La Retaguardia. También en la provincia de Buenos Aires, Radio 2 de Azul, Radio Libre desde Santa Teresita, y en Mar del Plata, La Revuelta. Y de emitido desde Radio La Azotea. ¿Con quién hacemos este programa, Lara? En la operación Pablo Guso. Perfectamente, bienvenido al staff fijo, el psicotécnico de la radio. Profesor, ¿no? Profesor sí. Guso. Perfecto. ¿En la locución quién está? Un programa de radio con pocas palabras. La otra oreja. No, ya lo dijeron eso, chicos. Organícense. En la locución, ¿quién está? Sí, ¿qué te pensás? Ya te lo dije, abuelo. No, no me lo dijiste. Pero eso lo tiene que decir Lara. Sí. Bueno, y entonces, ¿en la locución quién está? ¿Lo digo yo? ¿No sabías? Sí, bueno. En la locución está Liliana Daunes, Quique Pessoa. Y está también Lara. ¿Y quién más está? Pues supuestamente. ¿Pero quién sos vos? Yo las manchoyas. Perfectamente. ¿Y yo quién soy? Yo quién. Hola, abuelo. Sí, ya sé. Hola, Edu. Hola, chicos. Bueno, empezamos este programa, la edición 495. La garganta de mierda por La Otra Oreja. Bueno, y a propósito del Día de la Mujer, desde la música también se construyen narrativas que impactan nuestra realidad. Por eso traemos canciones hechas por mujeres que contribuyen a repensar la igualdad de género. Quisiéramos pensar que cada vez más hay más conciencia de la violencia que describen aquellas canciones que hacen parte de nuestra cultura musical y que a veces cantamos con pasión.

Perdón, ahí está, saca ese disco de mierda, ese tema. ¿Y qué tal si ponemos el otro? ¿Qué tal la famosa tonada de la Sonora Matancera que reza: mata la mata, no tiene corazón, mala mujer? Ay, por la otra oreja, la garganta de mierda. Juancita Trujubé me dijo que tiene una fiesta formal, a tocar con su tambora, allá por la madrugada. Juancito Trujubé, muchacho, es un hombre popular. A veces y le dice a su mujer: compadre, ella no te puedo hallar. Tulile. Viven como yo vivo, si quieres ser bohemio. Viven como yo vivo, si quieres ser bohemio. De barra en barra, de trago en trago. De barra en barra, de trago en trago. Ay, pero viven como yo vivo, para gozar La Habana. Viven como yo vivo, para gozar La Habana. Ahí está, por favor, esta garganta de mierda, en honor a la mujer, por favor. Vamos a escuchar el próximo tema, que la lista es interminable y abarca todos los géneros: rock, vallenato, salsa, reggaetón. Pero vamos a escuchar a The Police. Básicamente nos describe a un acosador en Every Bay You Take. The Police. En honor a las mujeres, describe a un acosador. Hey!